celestial y en el monte veamos que entre cuatro plantas se dibuja un corral. Es Pablo Dolly que llega y debajo del brazo no trae un pan, viene con su columna semanal, la columna canábica de la siesta que nos fue, que es, sí, la oveja del corral, no, la, ¿cómo era? Pero... El corral de la oveja por ahora, pero vos decime cómo quieras, Juan. El corral de la oveja, hola Pablo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Yo creo que bien, porque estamos al aire, estamos todavía con todas las pilas, estamos con las garras, afilando la garra, como quien dice, y esperando que el resto del colectivo, bueno, se suba. Y sí, la verdad que es momento para estar bien unidos, y qué mejor que hacer de forma cooperativa, como siempre tal, hablamos. Tal cual. Pablo, no me acuerdo en qué capítulo habíamos quedado, pero se sabe que una vez que flexibilizamos nuestras exigencias, no importa de qué lado ataquemos, si vamos al grano, si vamos al corazón, si vamos al core, como se dice ahora, y sobre todo con la temática que te convoca y que nos convoca todas las semanas. Sí, la verdad que tenía muchas ganas de continuar un poco lo que veníamos hablando la semana pasada sobre esta dicotomía de la dialéctica de quienes hablan de medicina tradicional o convencional cuando es considerada por médicos y medicina alternativa casi escondida abajo de la maceta, la que planteamos nosotros en el uso de las plantas y de los hongos para sanar, siendo que esta cultura de la industria farmacéutica tiene solo unos 100 años frente a una cultura milenaria del conocimiento y del uso de plantas maestras. La verdad que yo pregono por volver al uso del dialéctico de medicina tradicional a quienes motivados por la propia naturaleza, digamos, intentamos sanar y muchas veces curar a quienes nos rodean y nosotros mismos. Esa industria química intenta aislar esos componentes de la naturaleza arrebatándoles sus conocimientos, básicamente. Pablo, la verdad es que es impresionante cuando se abrió en algún momento un compendio científico, lo que encontramos al atravesar la primera capa nomás, lo del cannabis era un verdadero universo, no un mundo, y quizás fue en un pliegue de la historia, en una esquina, cuando los grandes diarios nos contaban que se podía ver el genoma humano, que se pudo hacer un mapa del ADN, más o menos por esa época, me acuerdo yo, vimos desplegarse frente a nosotros un montón de data que la ciencia no había manejado hasta ese entonces, y supongo que también venía eso atravesando las limitaciones de la industria farmacológica. Exactamente, esas limitaciones de alguna forma siempre se vuelcan hacia la búsqueda de nuevos descubrimientos que también se trasladan de la misma medicina tradicional. En todo el que transcurrió, digamos, el cannabis en algún momento, yo mismo, a través de esta sagrada planta, aprendí a sanarme en muchos aspectos. Y es grandioso ese proceso porque de alguna forma cuando uno se sana, uno sana a sí mismo, de alguna forma casi sin proponértelo, tenés la capacidad de sanar a los demás. Y de alguna forma ambos sistemas, el médico, digamos, tradicional, como me gusta decirle, y el médico científico, la medicina científica, tienen de alguna forma un autor principal que es el ejecutor, digamos, de ese proceso de sanación. Y en esa ahí figura está la figura, digamos, del sanador, que en algún momento en la historia se llamó curandero o chamanes, y ya también podemos ver un atisbo del patriarcado cuando aquellas hechiceras que mezclaban componentes de plantas, que no eran más que maestras de plantas sagradas, eran perseguidas en muchos casos. Y de alguna forma tenemos más de una denuncia entre los canabicultores y canabicultoras por denuncias por ejercicio ilegal de la medicina, cuando en definitiva este autor, digamos, de sanador, no es más que un representante especialmente dedicado para la, esa labor. Es un proceso, digamos, educativo que es muy arduo y que se prolonga en el tiempo, y la verdad que muchos de nosotros estamos hace tanto tiempo sanando con esta planta, que la verdad que hablar de ejercicio ilegal de la medicina como mínimo resulta bastante bueno, discriminador en muchos aspectos. Hay quienes se sorprenden cuando tienen que atravesar ese velo que todavía persiste en muchos rincones de la sociedad, y digo rincones porque donde dio la luz, y les cuesta creer, Pablo, que encontremos en la cannabis, en el porro, como dicen en el barrio, pero en realidad en el cannabis, esa tranquilidad que otros van permanentemente a buscar al psiquiatra y a la farmacia, y que no encuentran incluso, a pesar de todas esas recetas y de las trampas que hay que hacer porque la dosis no te alcanza y demás. Y siempre además, cuando tocas un poquito más hondo, descubrís que tienen miedo de lo que le pueda pasar a sus hijos y a sus hijas. Miedo. Miente miedo que algo quedará, digo yo. Sí, indudablemente. Y además, esas mismas personas no se devienen simplemente en leer el prospecto que viene adjunto con ese medicamento. Tal que cual. En muchas ocasiones son terribles frente a una fitomedicina que, al estar de acuerdo con la naturaleza, en muchos casos, de alguna forma, es simplemente saber dosificarlo. Ese escepticismo, digamos, que viene muchas veces en el desprecio y la marginación de nuestras prácticas, la realidad es que hoy, con la ciencia que tenemos aparejada dentro de nuestra medicina tradicional, ya esa dicotomía debería ya estar pero ultra superada. Ya seguimos hablando de dosis que no pueden ser mortales en el caso del cannabis. ¿Cómo puede una planta estar prohibida cuando una simple aspirina puede llegar a matar? La realidad es que esa dicotomía, en muchos países, por ejemplo en África y en Asia, el 80% de la población se vale de remedios tradicionales y no de la medicina moderna para la atención al menos primaria de la salud. Y yo lo dije en su momento, más allá de la toma de posición propia que tengo sobre la fitoterapia canábica, que a mi entender es la fuente de la medicina moderna, hoy en día las evidencias médicas en relación a las fitoterapias abundan. Inclusive, te digo más, el Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales de la India, en el 2001 sacó una biblioteca de conocimientos tradicionales, así lo llaman, que tiene casi 24 millones de páginas, que cualquiera de nosotros es gratuito, es abierto, lo puede ir y recurrir. Por eso es fundamental que los profesionales de la salud, en todos los aspectos, médicos, farmacéuticos, bioquímicos, tengan un conocimiento correcto de las plantas medicinales. No sé, sus principios activos, los usos, las aplicaciones, incluso las interacciones que pueden tener con los productos de síntesis, porque hay una realidad abismal, y es que la gente cada vez más se está volcando a la fitoterapia. Y de esa forma, cuando los propios médicos les ocupe el lugar que les corresponde, podremos al menos hablar en sintonía, porque de alguna forma siempre nuestra medicina tradicional se ve como menospreciada por esa medicina científica. No sé, pero me parece que ya nos adelantan en algunos cuerpos, en otros rubros. Estoy pensando en el morfi, ¿viste? Esto de, no te digo el veganismo, pero sí el cuidado por buscar alimentos orgánicos que no traigan agrotóxicos, que esto, que el otro, y que quizás han marcado un sendero, porque las personas, aunque no necesariamente busquen comer determinada producción clasificada como, viste, de alta gama, aprendieron a pensar un poco más seriamente en la alimentación. Y por ahí va el tema, quizá, con la cannabis y con esto que vos hacés perfectamente el enfoque cuando hablás de fitoterapia. No debe ser el único rubro, porque también en los stands o en los puestos de distintas ferias vemos tinturas y aceites de distintas aromáticas, inclusive, que se nos recomiendan para proteger nuestra piel, para cuidar el cutis o el cabello, la caspa, la caída y demás. Me pregunto si algún día nos encontrará el mundo hablando de igual a igual por de las ventajas que tiene todavía la planta frente a esto que no logran los laboratorios. En ninguna síntesis, emparejar por lo menos. Exacto, porque además todas esas, digamos, restricciones que contempla hoy en día la medicina científica, está de vuelta volcándose al universo de las plantas, que no está estudiado, pero ni en un 5%, te diré. Ya ahora están empezando a buscar enzimas en los hongos, no sé, hay un caso, bioprospección se llama, todo lo que está surgiendo nuevamente con el camino de la ciencia, buscando nuevas formas, digamos, de medicina a partir de nuevo de nuestras plantas maestras. Y en definitiva, así como existe esa bioprospección, también existe la biopiratería. Y la verdad que nuestros hermanos de Perú, hay que la verdad que es muy loable lo que están haciendo, porque hace poco, creo que fue en el 95, se encontró un antimicótico derivado de la lila india, que la realidad es que la Oficina Europea la patentó, y en el mismo Cusco de Perú se prohibió la explotación de especies endémicas con fines de lucro, incluyendo el patentar genéticas y otros recursos hallados en los árboles propios de ellos, casualmente porque el saqueo de la industria farmacéutica va muchas veces en contraposición histórica con nuestros curanderos, que hablaba de nuestro renacer, digamos, de la medicina tradicional. Los curanderos en ese entonces siempre compartían sus conocimientos y las experiencias, definiendo casi el acceso libre, incluso antes que existiera el término propio. Y la realidad es que la medicina moderna está todo el tiempo sujeta a leyes de protección, de propiedad intelectual, patentes, que la realidad es que todo eso se utiliza para proteger el conocimiento, digamos, de las técnicas que utilizan para explotar la naturaleza, ni más ni menos. Entonces, la realidad es que los investigadores de nuevo están descubriendo la riqueza del conocimiento que teníamos, lo que teníamos nosotros atesorado desde la medicina tradicional, y están buscando desesperadamente nuevos fármacos, porque los que tienen ya están encontrando las limitaciones que vemos incluso en los antibióticos, que ya están generando resistencia. Cuestiones que la naturaleza de alguna forma siempre se encarga de regular, y cuando las traemos a condiciones químicas, a aislamiento, claramente no funcionan. Qué bueno esto, porque acá has hecho un link, Pablo, que no sé si lo tenías pensado o si lo viste. Se me ocurrió, mientras pensaba en todo lo que se estropeó de la cultura precolombina en la Via Yala, en todos los conocimientos que todavía yacen acá, se me ocurrió linkear esto de la ley de semillas, que viene de la mano del libertinaje capitalista, y que viene recorriendo ampliamente el mundo y nuestro continente, y lo que acabas de mencionar que ocurrió en Perú hace poco. Formidable. Perdón por habértela desorganizado, pero también voy tomando nota para la próxima vuelta de que estaría bueno esto de revisar la cuestión de la ley de semillas, que creo seguramente debe haber tenido algo que ver con el fenómeno Cannabis Uruguay, que medio que te lo voy proponiendo, medio que lo voy dejando colgado acá. Pablo, gracias. Sí, y si me das solo un minutito más, quiero decirte en relación a eso, que vemos con mucha preocupación, no solo el cierre del Instituto de Agricultura Familiar Indígena que te hablé la semana pasada, que hablamos un poquito, le siguió la baja de 11.000 cooperativas que se crearon entre el 2020 y el 2022. Casualmente, en fechas en la que se surgió la explosión de todas las cooperativas canábicas, y hoy casualmente nos desayunamos con la suspensión temporal de las inscripciones en el registro del INASE para operadores de cannabis durante 6 meses, y ya están anunciando que van a intensificar los controles hacia las cooperativas que están funcionando. Entonces, por ahí me desvié un poco del link que vos me estabas proponiendo, realidad es que todo tiene que ver, porque invitaron a todos los cultivadores y cultivadoras artesanales a invertir y registrar genéticas que la verdad que atesoramos y atravesamos la prohibición que hubo en Argentina y en el mundo con nuestras genéticas y nuestros genotipos adaptados, y ahora nos van a perseguir hasta que dejar solo los grandes jugadores del capital para de nuevo esa sabiduría ancestral que arrastramos, poniendo también un palo en la rueda de la industria nacional, dejando allanado el camino a capitales extranjeros, regalando una vez más nuestra soberanía, como este gobierno sabe hacer muy bien, y nosotros estamos organizándonos para que no suceda. Nos sumamos a la organización y nos sumamos al Corral de la Oveja, que siempre abierto nos lo trae Pablo Dolly todas las semanas a la siesta que nos fue. Gracias, Pablo, un abrazo. Gracias. Hasta luego.